Yo, yo. Tito el Vampiro. Azota. Brandy. Life Music. ¿Cómo? No hay pa' nadie, pa. Deja la caer. Duro. Sola va a caer. Mr. Grimm. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Callaste. Mi combo te ligó. Aquí está el padre. Ay, Excel. DJ Gang. Dexter.